Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Estoy encantadísimo de venir por segunda vez en la misma semana, de venir, pues digamos, la vieja guardia, los tres mosqueteros, los padres, los yayos del podcast. Es un placer tenerles aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando empezamos nosotros estas eran unas fechas especiales, había una cosa que se llamaba E3, por desgracia ya no existe. Pero bueno, la ilusión no se pierde, siguen habiendo conferencias, no es lo mismo, no hemos tenido, ahora lo comentaremos, parece que ningún mega bombazo. Creo que sí que ha habido alguna cosa importantilla que vamos a comentar ahora, pero bueno, con esa ilusión que intentamos aún mantener en estas fechas de hacer algo especial, porque bueno, pues siguen habiendo conferencias y es algo histórico. Así que además ahora ya es por fin el primer año que es confirmado 100% que no, el E3 ya está muerto. Entonces bueno, para hacer este primer post E3, pues yo estoy encantadísimo de poder hacerlo y comentar todo lo que ha salido estos días con mis compañeros de toda la vida ya de hablar de videojuegos aquí, que son el señor Ricky Snight. Muy buenas noches, Ricky. ¿Qué pasa? ¿Cómo va ese E3? Falso E3. 0 E3. Bueno, ahora lo comentaremos, pero tú, ¿cómo de momento qué? Yo te lo dije en la primera conferencia y me dejé dormir. A partir de ahí ya. Terrible, terrible. Sí, y yo te dije que me pasaba de verla. A Moniki. Siempre lo vi, eso sí es verdad que siempre lo vi. Que bueno, ya hablaremos más tarde, pero es que es verdad que el Game Fest a los 45 minutos digo, me voy a dormir, porque tú puedes conmigo. Es que yo a mí me engañaron la primera vez y ni lo vi entero, o sea, no con el Game Fest ni con los Game Awards, yo por ahí no, con eso no voy a pasar. Moniki, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué pasa, gente? Pues directamente no lo he visto. O sea, es lo que decías, tenemos antes una ilusión con el E3, era divertido, incluso habíamos quedado muchas veces por las noches a verlo y tal. Digamos, toda esa magia se ha perdido y sabemos que no es lo mismo, que no está mal tener información de juegos, especialmente en verano, que es cuando más escasez hay. Pero bueno, ya no es lo mismo, lo que hago es me reviso los al día siguiente, no me voy a quedar por la noche despierto. Así que bueno, nada que decir así súper importante, súper guay. Han sido cosas que también ya se nos esperábamos la mayoría. Pero guay, hay cositas también interesantes a comentar, la verdad sea dicha. Yo estoy muy en tu línea, bueno, me tengo interés, siempre dices, bueno, ojalá enseñen algo, pero no estoy para ver prácticamente ninguna conferencia en directo, además, más cuando son tan tarde por la noche y de 2 horas que son, dices, nah, mira, amigo, tengo otras cosas que hacer, para luego poder verlo en 15, 20 minutos, ver los vídeos, quiero decir, El E3 era una tradición, era algo que decían, venga, va, más la tontería de quedar que de ver los anuncios, porque acordaos que también casi en los últimos E3 todo se filtraba una semana o dos antes, así que bueno, todo a veces no, pero casi en el E3 todo. Pero en el E3 tenías siempre la ilusión, porque siempre había la posibilidad, como pasó muchas veces, de ver un megatón. Y eso creo que es lo más triste, que lo de ver megatones en estas fechas creo que es muy difícil. Bueno, en el E3 tenían todos que competir entre ellos para ver quién se lleva el gato al agua y toda la atención, que era un momento muy concreto que tenían todos que competir por esa atención, y la única formación era con megatones, y eso hoy en día ya se ha perdido. Pues bueno, vamos a ir por orden. Precisamente vamos a empezar con la que Ricky vio, la de Sony, con un repaso rapidito. Que bueno, antes de comentar los juegos, Ricky, ¿tú cómo la viste? ¿Bien? ¿Floja? ¿Fuerte? Hombre, es que todo puesto en contexto. Si tú tienes la mentalidad de hacer un E3, ¿vale? Como tal, o como se concebía antiguamente, pues sí te parece flojo. Pero luego viendo que es un evento de State of Play de Sony, que suelen ser bastante para el tema de los juegos indie, comentar jueguitos un poco menores, darles un poquito de luz y demás, pues ves que tiene su razón de ser, pero a pesar de eso, en general, pues yo la encuentro un poco flojo, aunque hay un par de títulos que son bastante llamativos, la verdad. Dime tú esos dos títulos y yo te comento alguno más si me dices si te parece también interesante o no. ¿Cuáles fueron esos dos títulos que tú destacarías? Pues uno que no sé cómo se llama, que es el del multijugador, este que es una historia que vas viendo lo que hacen los demás. ¿El de Square Enix? ¿Puede ser? ¿El que era un de asesinato? Era una primera persona, que sé que ibas cogiendo acciones y de repente te decían, Pepito cogió por aquí. Y tú puedes decidir si ir por ese lado o por otro. No sé si será ese. Es que he leído que hay uno de Square Enix, creo recordar. Era multiplayer. Ah, bueno, no sé si es primera persona o no. Yo sé que era de multiplayer y que tenías que resolver asesinatos en multiplayer. No sé si sería eso, no, pero bueno, eso tenía buena pinta. Ya cómo se llamaba, ya ni me acuerdo. Imagínate cómo me acuerdo yo de las cosas. Bueno, pues que. Pues nada, gracias por aclararlo muy bien. ¿Y el otro? El otro es el Yokei, que fueron tan cabrones que no pusieron nada de jugabilidad y te emplazaban a un nuevo evento dentro de un mes. Qué grandes son los de Sony. El Ghost of Yotei, quieres decir, ¿no? Sí, pero ya se sabía, así que tampoco, pues patata. Y no se vio nada, fue todo cinemático, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero bueno, se fue una gilipollas. Pusieron un anuncio para anunciar que iban a hacer un evento dentro de un mes. O sea, que Sony tiene unas pelotas que te. Muy gorda, sí. A ver, yo repasando. Perdona, el que decía es el Killer Inn. Es el de Square Enix, pero no. Este es en tercera persona, pero es un multijugador que combina Murder Mystery con acción en tercera persona. Pero no es el que dice Ricky, es porque es en primera persona. Así que no es. Vale, ese. Vale. Yo, de lo que he visto del resumen, me llama mucho la atención que no se ha visto demasiado. Uno que se llama Pragmata, First Contact, que es algo nuevo de Capcom. Y que tiene una pinta de ciencia ficción, juego de acción con algo de combate, muy futurista, con una niña androide. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero a mí me ha llamado mucho, mucho la atención de ver qué puede hacer Capcom con esto, porque Capcom está en muy buena forma y el juego, la verdad, es que pinta interesante. Falta ver mucho más, porque se ve muy poquito de gameplay, pero que se ve, parece un juego de acción-aventura. Y bueno, Capcom, teniendo que Devil May Cry detrás, si por aquí hacen un juego también así de acción y combate. Me especialito, puede ser guapo. Luego, no sé si ya se hayan visto cosas, no sé si el Silent Hill F os llama la atención o no. Yo lo que vi, tío, y tengo que ver más, porque la verdad es que me ha dejado un poco frío. Es verdad que sí, mucho bicho, mucha historia, pero vi un poco como el combate un poco ortopédico, no sé, tío, me parecía un poco extraño, la verdad. No parece con un presupuesto alto, ¿no? Da más sensación que le han metido un presupuesto muy acotado al juego. Se vio el primer gameplay del remake del Metal Gear Solid 3. Pues un remake, se ve bien. Tampoco me parece que se vea impresionante, simplemente se ve bien. Yo tengo ganas a este, ¿eh? Tengo ilusión porque si lo han hecho con mimo como creemos que lo han hecho, puede ser un juego divertido. También. Me gusta lo del Escape al final y tal, no sé, está chulo. Mira, el juego que comentaba es Tides of Tomorrow. Vale. Muñi, bueno, Ricky, los dos, estos tipos de juegos os gustan. El Nioh 3, ¿qué tal? Yo le tengo ganas. Tengo ganas de ponerme también al 2, pero ya tengo otro motivo para acabármelo. O sea, para ponerme a jugar. Lo que se ha visto os gusta. Sí, tiene buena pinta. Lo está viendo jugando un poco. Hay un youtuber que se llama Acre, que es muy centrado en Dark Souls y tal. Y lo he estado jugando y la verdad es que lo que he visto me ha gustado. Está guay. Pinta guay. Yo el primero lo dejé a mitad y no me gustó. Pues el 2, imagínate lo que hice con él. Voy a pasar olímpicamente de ese juego. Pues voy a meterme en el 3. Vaya, pues nada. Yo el 1 sí que lo noté bastante jodido. O sea, entré pensando que era como un Souls, que bueno, es básicamente una Souls, pero. Yo recuerdo uno como más frenético, más cabrón, más dinámico, no sé. La verdad es que a mí el 1 lo recuerdo cuando lo jugué, que me gustó, pero algunas partidas decir, hostia puta, cómo se han pasado. Así que no sé si seguirán en esa línea. Pues no lo sé. Bueno, una cosa... Y que no hayamos nombrado el 007, que tiene muy buena pinta. Aún no llego, tío. Está yendo por orden los anuncios, desgraciado. Iba a decir que anunció un arcade stick Sony, que me parece muy raro, es un anuncio muy raro para los tiempos que corren. No, hombre, porque tú piensas que también un poco por el tema del pro gaming, fighting y demás, que es verdad que al final solo triunfan uno o dos títulos, pero bueno, que siempre está bien que lo lancen para los jugadores. Y yo creo que también es una llamada de atención de decir, oye, si quieres jugar los juegos buenos de combate, o sea, los beat'em up y demás de uno contra uno, vente a PlayStation, que tenemos este Stick Pro. No sé, a lo mejor puede ser una llamada de atención a los jugadores de este género. Puede ser. Lo que decías, el nuevo 007, que, bueno, no se ha visto demasiado, pero lo que se ha visto pinta bastante bien. Entonces sí, habrá que seguirlo. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha parecido ver, no sé, como un Bond más joven, como que fuera como los inicios, no sé si... Sí, tiene toda la pinta de ser como si fuera la primera misión de James Bond y todo. Sí, se ha visto muy jovencito. Me ha gustado porque la anatomía, claro, no se han centrado en ninguno, pero, por ejemplo, yo he visto mucho a Pierce Brosnan, pero para mí es casi mi favorito. No sé si aquí la gente verá más al suyo o qué, pero no sé, la verdad es que me llama la atención. Y tengo gente trabajando, o sea, gente conocida trabajando en el estudio, y le tengo muchas, muchas ganas de cosas que pueden salir muy chulas de ahí. ¿Tienes gente trabajando en el estudio que está haciendo el juego? Tengo gente, tengo un conocido. Pues ya la estás trayendo aquí cuando puedas. Si puedo... Hombre, pues ya está. Bueno, me gusta que se ha anunciado más niveles para Astro Bot, y si no me equivoco es gratuito la expansión cuando la saquen. O sea que por ahí Astro Bot sigue siendo, bueno, un juego de aplaudir. Y ya está. Hablando del arcade, sacar un juego de Marvel, de juego así de lucha estilo Street Fighter 2D, que supongo que es para sacarle provecho, pero poco más. O sea, eso fue pero todo. Ese juego, cógelo con pinza, porque creo que lo hace 3Ace, que son los creadores de BlazBlue, y ese juego puede ser para los muy cafeteros, tío. Encima creo que meten 4 contra 4, 3 contra 3, no sé, una locura de ese estilo. Y que no va a ser un juego muy asequible, hombre, si lo hacen como el Dragon Ball Z Fighter, vale. Pero como lo compliquen, tío, ese juego va a ser para un público muy, muy, muy específico. Por eso te digo que es un juego ideal para la gente que se va a comprar el stick, el arcade stick. Sí, pues es un buen combo. Para tirarlo contra la pantalla, vamos, por otra cosa. No, sí. Para pegarle con toda la cara con al que tengas al lado en eso. Bueno, pues ya está. Nos vamos al Summer Game Fest. Eso fue todo por parte de Sony. Summer Game Fest. Tostón, como de costumbre, ¿no? Ricky. Y hombre, yo empecé a verlo un poquito con ilusión. Luego la ilusión, pero muy poquita ilusión, la verdad. Porque este 3 yo creo que es de los más descafeinados. No, o no E3, como lo suelen llamar. De los más descafeinados que me he tomado yo. Y que va a los 45 minutos. Dije, mira, esto me parece una. Una chapilla, es verdad que estaba anunciando juegos, no se paraba mucho a hablar, pero no sé, no conectó conmigo, tío. Y si me eran 2 horas, pues mucho peor. El problema es que mucha morralla, con el debido respeto a esos juegos, pero que para un evento de este calibre se supone, no es para que te estén metiendo tanto juego pequeñito así rápido, pum, pum, pum. Yo de lo que he visto, a ver, por partes... Bueno, lo digo rápido porque sé que a Muñiz le tiene un espacio en su corazón. Sonic Racing, ya está. Tenemos Code Vein 2, que bueno, hubo gente a la que le gustó el primero. A mí personalmente lo probé y no me acabo de enganchar. Y mira que es un hack and slash, pero tienes que hacer muchos temas de hablar con los compañeros y muchas mierdas que nada. Cosa que sí destacado, o sea, a mí pocos anuncios tuvo que me interesaron, pero tiene una pintaza increíble lo que se ha visto de Atomic Hearts 2. El primero me encantó. Y lo que se ve de este es... ¡buah! Es mucho más grande, mucho más flipado. Se te va al espacio, se te va... Bueno, se te va a otros niveles que... Tiene muy buena pinta. Veremos. Pero viendo lo que hicieron con el primero, si han tenido este mucho más presupuesto y capacidad, yo estaría atento. No, y a nivel técnico luce muy bien. Y si logran pulir los fallitos que tuvieron del primero, que yo creo que sí, que escucharían a la comunidad. Sí. Ojito, porque este puede ser nuevo Bioshock, porque recordemos que por ahí estaba Judas, el juego de Ken Levine, que está desaparecido ahora mismo. Sí. Y este título puede llenar ese hueco de los jugadores ansiados de un mundo utópico, fantástico, en primera persona. Bueno, luego lo comentamos, pero en la conferencia de Microsoft se ha presentado otro que también tiene muy buena pinta y podría jugar en la misma liga. Se ha visto también Onimusha Way of the Sword, que lo poco que se ha visto, oye, también tiene buena pinta, ¿eh? Sí. No, y salió también hace poquito el remaster del 2, por si queréis darle ahí un tiempo. Sí, la verdad es que está Onimusha en boca de todos. Además, Capcom lo sabe y sabe que es una saga que gusta y teníamos ganas de volver a saber del juego, la verdad. También se ha enseñado un poquito del nuevo Mafia de Old Country, que llegará el 8 de agosto. Muñe, yo creo que, si no recuerdo mal, esta te gusta, ¿no? Esta saga a ti, ¿cómo lo ves? Sí, yo Mafia me los he jugado el 1 y el 2. El 3 empecé a jugarlo, pero no me gustó nada, sin duda es la oveja negra. Y bueno, no lo he hecho por mí, está claro que es un juego muy genérico, que no acabo de convencer. Y claro, cuando anunciaron un nuevo Mafia es como, uff. estamos todos así como un poco reticentes, pero lo que se ha visto no pinta mal. O sea, además es una época que pocas veces, creo que o casi nunca se ha dado, que es, pues eso, a principios del siglo XX creo que es, y que se centrará en el tema de Sicilia, creo que es. Y la verdad es que la premisa es buena. Y si han aprendido los errores del 3, yo creo que All Country puede ser un buen juego. Mi mayor problema es que sea genérico, ¿sabes? Que sea otro puto juego genérico, pero... A ver. Y encima sale a precio reducido, si son 40 o 50 euros, que eso lo tiras o no, para el día que corre, pues a tener en cuenta. Ya. También, por otra parte, tenemos el DLC... Perdón, me estrego más el micro. Por otra parte, tenemos el DLC de Lies of P, que es, Ricky, si me equivoco, te gustó mucho el juego, ¿no? Sí, pero a mí en el DLC ya no me verás, tío, porque yo ya me lo acabé el título en el Game Pass, tendré que pasar por caja. Y sí, estaba guay, pero tampoco es un juego que yo dijera, wow, voy a seguir continuando con la historia. Mola, pero me quedo ahí. Yo el juego lo estoy jugando y lo tengo a medias, y lo poco que, o sea, poco lo que he visto, me ha parecido un juego bastante decente. La gente se queja también del tema de los Souls y que la fórmula repetitiva, pero creo que este, no sé, lo defiende bastante bien. Y creo que el DLC, si me está gustando tanto el juego, que no, sí que va a caer. Una advertencia que me ha llegado por un grupo en el que estoy, dice, resulta que debes pasarte hasta el episodio 9 para poder... acceder, ¿no? Sí, dice, y se entra al DLC desde el episodio 5. Entonces... Okay. Bueno, pues el que se estaba quejando de que dice, hostia, es que claro, es que yo estoy con el empecé el Game Plus y claro, no he llegado, entonces no puedo jugar el DLC. Ah, vale, putada. Sí. Bueno, pues esas cosas, que hay que ir con cuidado con los Game Plus a veces. ¿Qué más? ¿Qué más? Me hizo gracia, se ha anunciado un Deadpool de juego de realidad virtual que tiene una pinta bastante cutrilla. Y lo único destacable es que el tráiler, pues... sale Deadpool comentando las cosas que salen con su gracia, típica gracia. Y la única cosa que me hizo gracia es al final, la frase final con la que cierra, que dice algo así como, joder, la gente de Spider-Man tiene insomnia, que yo tengo esta mierda. Y yo pensando, lo acabas de decir perfectamente. ¿Qué más? Tenemos Dying Light de The Beast también, ya tiene fecha de lanzamiento el 22 de agosto y tiene buena pinta, también, bastante potente técnicamente. Bueno, hay una saga que está muy guay, de parkour, con zombies, mundo abierto. Así que habrá que ver cómo sale, porque me acuerdo que el segundo sí salió con un montón de problemas, si no recuerdo mal. Y lo fueron arreglando con parches el título, a ver si este sale un poquito más redondo de salida. Veremos. Y... pues no sé, si me decís que me dejo alguna cosa, me lo comentáis... se anunció también un juego de terror que es pues, un género que no se da mucho y bueno, creo que está empezando a volver a darse de en tantos jueguitos. ¿Cuál es el nombre? ILL. Este es el que te decía yo. Este es el que te digo yo, que me ha gustado mucho lo que he visto. Me ha recordado al Condemned, una mezcla así un poco rara. Es un juego que ya digo que llevamos mucho tiempo haciendo algo así y no digo que sea igual, pero me ha recordado, y la verdad es que tiene así cosas chulas, cosas raras. Al menos este sí que me ha llamado la atención. Habrá que seguirlo. Hombre, de hecho, por lo que me comentó mi hermano, es un subestudio de los que hacen Atomic Heart. Ahí que técnicamente, si lo ves, te recuerda también a ese juego, un poco la estética, un poquito el nivel gráfico que utiliza. Y tiene muy muy buena pinta, es un título que yo creo que habrá que seguirlo de cerca, a ver cómo sale. Pues si está detrás esta gente, tío, o no estoy en paralelo de ellos. Os invito que podemos estar ahí con uno de los escritos. Sí, y a ver... bueno, pues tenemos el bombazo con el que cerraron, Resident Evil 9 Requiem. Que pues no se ha visto mucho, la verdad, no se ha visto mucho, pero por lo poco que se ha visto parece que el juego vuelve a retomar, el 8 lo tengo pendiente, pero quizás se queda un punto más entre el 7 y el 8 en cuanto a que es un juego más de terror, más pausado, que a lo mejor el 8 se iba un poquito más a la acción por momentos, pero bueno, habrá que ver, falta mucho por ver, pero bueno. Febrero del 26, ¿no? Si mal no recuerdo. 27 de febrero del 26, sí, sí. Pero bueno, está guay ver que Capcom va a seguir y que, bueno, parece que de momento mantiene la buena línea y no se te va por las derivas de volver a ser lo que era un Resident Evil 5 o 6. Claro, es que ya se estaba... La gente tiene un poco de miedo de decir, hostia, ahora que habíamos vuelto otra vez al buen camino con el 7, de volver al miedo y tal, ahora nos pones otro juego con como es el 8, de más ambientado, más enfocado a la acción... Era un poco decir, hostia, a ver si van a volver a hacer ese camino, ¿sabes? Pero no, creo que Capcom está siendo muy inteligente desde hacía tiempo, sabe lo que la gente le gusta. Supongo que habrá esa dosis de acción, como es obvio, pero como dices tú, estará a caballo entre el 7 y el 8, yo firmo ya, ¿eh? Porque a mí los sustos del 7, joder, por favor, en vena. El 7 es que es de lo mejor que han hecho en mucho tiempo. No en mucho tiempo, en general en las sagas, que el 7 está muy guapo. Sí, sí. Y el 8 no es un mal juego, ¿eh? El 8 es muy disfrutable. Yo me lo he jugado entero. Y sí que es verdad, no tiene esas cotas de miedo del 7. Pero es un juego muy, muy decente. Hay una parte que realmente te pone los pelos de punta. O sea que cuando puedas, Rudy, júgatelo. No mientas que te dejas pillar por la vampiresa todo el rato, cabrón. No mientas para pasar. le va a poner para el culo. No, pero hay una parte que me sorprendió, decir, joder, tío, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, Rikis, perdona? Sí, que tenía un mensaje por línea interna de nuestro amigo Adriano Bicho, que es que Ruedi, que nos comente, por favor, algo sobre el nuevo juego de Game Freak, que sale en todas las consolas menos en la de Nintendo. Ahora voy, cuando lleguemos a la conferencia de Microsoft, que es donde se ha presentado. Comenta, antes de saltar a la última conferencia que vamos a comentar, quiero comentar una cosita aparte. Y es que hubo una conferencia aparte, especial, de... se me dio el nombre, coño, la gente que hace The Witcher. CD Projekt Red. Y fue una conferencia en CD Projekt, en colaboración más bien con la gente de Unreal, para presentar el nuevo Unreal 5.6, y The Witcher 4 se enseñó una demo técnica. Sí, repito, la que liaron pollito. Repito, demo técnica de The Witcher 4. No quiere decir, porque hay mucha gente de que no quiere decir que The Witcher 4 se vaya a ver así, ni de mucho menos, pero se enseñó una demo técnica de lo que es capaz Unreal 5.6 con todas las mejoras, optimizaciones, corriendo en una PlayStation 5 base, supuestamente, que es lo que dicen en esa demo técnica. Y lo que se ve es de puto escándalo, no, lo siguiente. Entonces, bueno, viendo lo que se presentó con Grand Theft Auto 6 y viendo esto, me da la sensación de decir, hostia, que no se va a ver tan bien, pero que va a haber un salto muy gordo. Me da la sensación de decir, cabrones, me habéis hecho esperar 5 o 6 años de generación para ver esto, ya os vale. Bueno, el juego no tiene ni fecha de lanzamiento, así que estos dos juegos aún pueden tardar un año más en salir. Tú piensas que, por ejemplo, tiene que salir el, si no me equivoco, el remake, reboot o como quieras, del primer The Witcher. O sea, eso para empezar, que creo que está anunciado antes que este The Witcher 4. Entonces, partiendo de esa base, imagínate el retraso que tendrán con esto. Y también en su día, el downgrade que tuvo The Witcher 3, con lo que se presentó en su momento en las conferencias, y lo que luego nos llegó, que luego nos llegó un puto jugazo, las cosas como son. Técnicamente muy bueno, pero... hubo un downgrade. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que hayan dicho, hey, esto es un fotomontaje, creo que se puede llegar a hacer, pero espérate a que lleguen los primeros trailers, el juego ya de por sí que esté un poco más avanzado, y me imagino que CD Projekt irá ahora pues un poquito más con los pies de plomo, con todo el escándalo que hubo con el Cyberpunk y todo eso. Así que vamos a darle un poquito de confianza a este estudio, que al final, aunque hayan hecho algo un poco mal y lo han sabido arreglar con el tiempo, pues yo creo que con este no se lo van a jugar, y saca una saga súper querida por todos los jugadores, y van a sacar un melocotonazo seguro. A ver, yo no pongo en duda de que vayan a sacar un juegazo, eso que vaya por delante. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el curro hubo un momento de decir, hostia, ¿cómo se va a ver? No sé qué, y bajo. Pero sí que es verdad que hemos de tener en cuenta que CD Projekt Red siempre, los dos últimos grandes lanzamientos, pues, Witcher 3 y Cyberpunk, han tenido problemas. La gente obviamente se acuerda de lo que pasó con Cyberpunk, porque ha sido el más sonado, pero hay poca gente que se acuerda de que Witcher 3 salió roto también. O sea, Witcher 3, las primeras, cuando salió la primera vez, salió roto, muchos problemas de rendimiento, problemas de bugs visuales, y lo fueron arreglando para convertirlo en el juegazo que es. Entonces tengo miedo también de que vuelva a pasar algo así. ¿Qué dices? ¿Han aprendido la lección? Deberían, pero es que no es la primera vez. Y más con sus dos, bueno, sus dos, su buque insignia, que es The Witcher, y luego pues con Cyberpunk, que se puede considerar su segundo buque insignia. Bueno, de hecho, o sea, yo tengo cero dudas en que el estudio es capaz de hacer juegazos. La duda más bien es por la parte de gestión de negocio estratégica, que dicen el juego tiene que salir en esta fecha y me da igual cómo esté, o os presiono y hago crunch para que salga en esta fecha, porque al final se ha demostrado que el estudio luego sabía perfectamente los problemas que tenía el juego y cómo arreglarlos para que el juego al final fuera un juego redondo y que funcionara bien. No es de, hostia, nos hemos encontrado problemas y no sabíamos, no, tenía una hoja de ruta clara de cómo ir arreglando los problemas. ¿Por qué? Porque es que en realidad el juego no estaba acabado. Entonces, del estudio como tal que desarrolla el juego, pocas dudas. El equipo estratégico de gestión de business, llámale como quieras, es del que del que podemos tener dudas de que no estén como una puta cabra y vuelvan a hacerlo, porque al final les ha ido bien. O sea, al final Cyberpunk ha costado, pero al final ha vendido bien, tiene buena reputación, se juega y a la gente le ha gustado. Entonces, y a la gente parece que ya se le ha olvidado el desastre que fue de lanzamiento, igual que pasó con The Witcher, que hace más, pero parece que a la gente se está olvidando. Con lo cual... Y yo creo que a ver, que está bien, o sea, que me refiero que me gusta que CD Projekt Red haga buenos juegos, me gusta mucho y me alegra de que bueno, la gente pues lo haya, entre comillas, perdonado, porque realmente los juegos merecen mucho la pena. Pero me da miedo que cojan esa ese comportamiento, decir, bueno, total, vamos a lanzar el juego medio roto, total, si lo arreglaremos, la gente le va a encantar, vamos para GOTY y, ¿sabes? Puede ser una práctica un poco peligrosa. Bueno, veremos. Veremos, sí. Bueno, pues entonces vamos a la conferencia que nos queda, que esto tiene que ser rapidito. La de Xbox, que de hecho ha sido la mejor. O sea, ha sido una conferencia que sin haber mega bombazos de la leche, ha sido la que más se asemeja a lo que veníamos esperando de... Veíamos en un E3, que de hecho yo creo que Microsoft no ha bajado el listón. O sea, desde... Aunque se fuera el E3, su conferencia de verano siempre ha sido bastante potente, bastante completa. Y la verdad es que este año para mí no ha decepcionado. Ha empezado con The Elder Scrolls 2, 29 de octubre. Ya tenéis fecha, señores. Y bueno, pues más y mejor de lo mismo, o sea, mamu. Sí, tengo muchas ganas a este. Yo tengo muchas ganas, me gustó mucho el 1. También un juego que se filtró ayer, si no recuerdo mal, a Plague Tale... Resonance, a Plague Tale Legacy, que si no me equivoco es el tercer juego de la saga. No se ha visto mucho, entonces habrá que ver. Bueno, de hecho todo lo que digamos ahora de Microsoft, todo Game Pass también, hay que decirlo. Luego viene uno de los, para mí, puntos importantes, porque al final en el mundo del gaming siempre que hay hardware nuevo es algo importante, y Xbox ha presentado, que se había rumoreado muchas veces, no es la consola de Xbox, pero es la ROG Ally Xbox. Bueno, la ROG Xbox Ally, ¿vale? Tenemos la ROG Xbox Ally X y la ROG Xbox Ally a secas, que es, pues, una nueva... Cuando ROG Ally saque su nueva consola, un nuevo PC portátil, va a estar con el apoyo de Microsoft. ¿De qué forma? Bueno, es muy interesante, porque hasta ahora todos estos PCs portátiles, dejándolo a la Steam Deck, que corrían con Windows... Literalmente corrían con el mismo Windows que corre tu PC de escritorio. Y eso es un problema, porque para este tipo de equipos que están pensados para jugar y ya está, no vas a poner el Word, no vas a poner otras cosas, tenían que correr todo un montón de cosas y sistemas que les quitaban un montón de eficiencia, porque están corriendo un montón de procesos totalmente innecesarios para estas máquinas. Y además, que a nivel de usabilidad es muy poco práctico el Windows escritorio en una máquina de este estilo. Entonces, Microsoft lo que... No se ha visto mucho de momento, pero lo que se ha visto es que ha diseñado un OS específico, una versión específica, mucho más con una ventana más consolidada para que puedas gestionar este equipo, lo cual a priori hará que tenga todo este nivel de procesos de segundo plano mucho más optimizado o eliminados muchos procesos para que estas máquinas tengan mejor rendimiento, porque nos encontramos con máquinas muy potentes que no les sacaban demasiado más rendimiento a la Steam Deck, pese a ser mucho menos potente, porque tenían que lidiar con todo ese carro de procesos de Windows, y además sigue estando abierta a ser poder utilizada con Steam o con Epic, con lo que quieras, es decir, que no es un OS cerrado como es el de Xbox. con lo cual, muy interesante, saldrán a Navidades de 2025, que es decir, aún no saldrán, van a salir con el... La diferencia principal en ambas, hay varias diferencias, pero la más importante es el chip. La Xbox Ally X va a salir con el Ryzen Z2 Extreme, que es un procesador, una APU potentísima, muy, muy potente. Básicamente, muy a grosso modo, pero estamos hablando de que podrías tener una Series S portátil. Barata no va a ser, ya os lo digo. O sea, yo he puesto unos 800 pavos porque va a tener, bueno, una cantidad de 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento NVMe. O sea, eso va a ser una pantalla 1080x120. Y luego tendrás la que va a ser la menos potente, la ROG Xbox Ally, sin la X, que va a venir con un Ryzen Z2A. Que este procesador no es especialmente potente. Es un procesador con una potencia bastante similar a lo que tendría el procesador que tiene actualmente la Steam Deck. Con lo cual, uff. Si no hay diferencia de precio muy muy grande entre las dos, le veo poco sentido sacar esto, porque esta va a estar bastante, bastante más coja. Que no es un mal procesador, pero para hoy en día, para tirar los juegos de Xbox, los más pesados, un poco más complicado. Pero bueno, no hay máquina específica de Xbox, pero esto es un salto importante y probablemente veamos más este OS aplicado a otras máquinas, porque ahí Microsoft se está quedando muy descolgado frente a la Steam Deck. No sé si tenéis algún comentario al respecto, os llama la atención. Ricky, sé que a ti te interesaba un poquito esta máquina, no sé si te convence esto, no te convence esto, por cuánto es lo máximo que pagarías. Hombre, tengo que mirar, sé que había dos modelos, un poco porque estaba mirando, pero lo que quiero ver es qué juegos que tengo yo en mi biblioteca de Xbox puedo utilizar en la portátil, punto número uno, y punto número dos, qué manera puedo yo jugar a los juegos de Game Pass en la portátil, si estoy por ejemplo pues en la guagua o en cualquier otro lado. Son los puntos que tengo que ver, y a priori pues dependiendo de lo que cueste cada modelo, lo que me pueda aportar a nivel de a nivel jugable, pues me la pillo, ¿no? Si fuera todo nativo Xbox y que yo tuviera mi biblioteca disponible desde el día 1, oye, pues ahí pico casi seguro, pero por eso te digo, voy a esperar un poquito a ver cómo va todo para ver si le echo aguante a la consola. A priori, por lo que han comentado, lo que estás diciendo es sí, con la menos potente a lo mejor no existe los juegos, todos los juegos los podrías tirar igual de bien. La más potente, a priori podrías moverlo todo, con el compromiso de ser portátil, pero lo podrías mover todo, pero cuánto va a costar, eso ya es otra cosa. Y nunca es un problema, Rudy, con el Xbox. pues nada, 800 pavos, 90 pavos, no sé cuándo vaya a salir. Y un detalle muy importante y no menor. Durante la presentación de esta máquina, en los renders y todas esas imágenes que te enseñan la consola y le dan vueltas y te la enseñan, todo el rato el mismo juego corriendo en la máquina, y es Silksong. Ahí lo dejo. No se ha dicho nada específico de Silksong, pero todo el rato estaba corriendo Silksong, en los menús te salía Silksong ahí instalado. Ahora es cuando se conecta Alexis, ¿eh? ¿Alguien ha dicho Silksong? Ahí lo dejo. Quiero decir, exclusivo para esa consola, Ruedi, ya verás. No sé cómo se llame, Batu, lo que sea. Exacto. Vamos a otro juego, uno que me ha llamado mucho la atención porque tiene muy buena pinta y me encantó muchísimo el original, Super Meat Boy 3D. Hostia, tiene muy buena pinta, la verdad, ¿eh? O sea, se ha visto poquito la esencia de Super Meat Boy en un modo 3D. Bueno, yo voy a estar muy atento, llegará a principios de 2026, no es exclusivo, sale en PlayStation también, en PC, pero a mí el original me encantó y este tiene muy buena pinta. Yo el 1 me lo jugué, no todo, pero me hice bastante, me gustó mucho, muy, muy desafiante, muy divertido, y sabiendo que va a ser el 3, pues también me voy a jugar al 2. Luego tenemos Ninja Gaiden 4, 21 de octubre, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Bueno, a mí hay que estar atento, habrá que seguirlo porque tiene buena pinta. Lo que pasa es que el 2, cuando sacaron el remake, me puse a jugarlo y es uno de esos juegos que para mí ha envejecido muy mal. Principalmente la cámara, o sea, hubo un momento que ya no pude más con la puta cámara de los cojones y lo dejé, porque es que era una puta castaña la cámara, o sea, es que es horrible, no sé cómo me pasé eso en su momento. Imagino que el 4 refinarán, pero habrá que estar atento, a ver, va a salir en Game Pass. Para mí, casi seguro que como mínimo le doy un tiento. Y llegamos a la petición de Adrianovicho, llegamos a The Beast of Reincarnation de Game Freak, que eso es lo que me petó la cabeza. Estaba viendo la conferencia y sale Game Freak y yo, what the fuck. Y te sacan un juego que parece, o sea, prácticamente no se ha visto nada de gameplay, todo eran cinemáticas y parece, no sé si es un hack and slash o un soul, algo entre medias, inspirado así como pues Japón medieval místico. No sé, no sé, me sorprende. Esto obviamente no va a salir para Switch, es para PC y Xbox, porque es un juego técnicamente se le ve muy puntero. Bueno, ahí está, me ha volado la cabeza, habrá que seguirlo. No sé, llegará hasta 2026, así que hay tiempo para ir viendo cómo evoluciona. Una mezcla rara, y más viniendo de Game Freak, ¿sabes qué dices? Sí, sí. Bueno, pero a ver, calidad esta gente tiene. Pasa claro, que han hecho algo diferente, porque esta gente, después de Pokémon, ha hecho algo más. Sí, han hecho un par de... Hicieron un juego de plataformas de un elefante, que no tuvo nada de éxito. Creo que no tuvo mucho éxito. Y me suena que algún otro juego han hecho, pero nunca han hecho... No han, las poquitas cosas que han hecho aparte, creo que no han acabado de despegar. Y el juego del elefante que yo creo que es, está muy guay, ¿eh? ¿Sí? Yo, o sea, sé que sí, las críticas fueron... Las críticas no fueron malas, pero tampoco fueron especialmente buenas. No sé, yo la verdad es que, a ver, curiosidad tengo. No es que lo vaya a seguir cada día, pero por ahora que me lo has dicho, es como, bueno, vamos a echarle un vistazo. La composición de elementos que has dicho mola, pero claro, a ver si tienen la... No solo la calidad, sino el saber hacer un tipo de juego como este, porque claro, acostumbrados a hacer mucho Pokémon, pues no sé yo hasta qué punto... tendrán esa habilidad. Y tampoco lo hacen bien, o sea, como vaya con el mismo rendimiento que Pokémon, será injugable. En fin. Mira, lo acabo de buscar, se llama Tembo de Badass Elephant. Es el que yo decía, este juego está guay, tío. Ah, bueno, pues si lo has jugado está guay, pues guay. Perdón, un mensaje, una cosilla que se me olvidó comentar cuando presentaron la Rogalai X, esta, o la Rogalai. Que básicamente lo que ellos decían es, dijeron que Silksong estará disponible cuando Rogalai se lance este año. O sea, vienen a decir que Silksong va a estar disponible este año, o sea... Pero yo de Microsoft ya no me fío, porque ya hubo un E3 hace una conferencia hace 12 años, creo precisamente, que dijeron todo lo que veáis en esta presentación se lanzará este año. Y salió Silksong y no salió ese año, así que yo lo cogería con pinzas. Pero bueno, el hecho de que se haya enseñado como se ha enseñado y todo lo que... Yo creo que ya sí va tocando. Y vamos con Clockwork Revolution, que es el otro juego que te decía, Muñi, que tiene una pinta muy buena. Una mezcla de Dishonored y Bioshock, estilo steampunk, en el que además puedes como controlar el tiempo en los entornos, puedes modificarlos. Un poquito a lo Alan Wake, que cambias la escena, pues que parece que puedes hacer algo del estilo. Pero que es un juego con shooter, con poderes, con habilidades, que también parece que tiene diálogos en, pues, estilo RPG, que puedes elegir tu respuesta, distintas respuestas. Parece un juego bastante variado y, bueno, no, que mezcla pues acción, sigilo, magia, ¿sabes? Un poquito todo. No, pero no sabemos nada de fechas ni nada, ni este año, no han dicho nada más, pero oye, yo le echaría un ojo porque este es el juego que tiene muy buena pinta, puede ser un tapado. Y ya para ir terminando, el que te decía, otro juego de miedo que se llama Chronos: The New Dawn, que me ha recordado bastante a un Dead Space, en el buen sentido. Así que también habrá que estarle siguiendo la pista. Veremos, que luego no sea un Callisto Protocol, pero de entrada tiene buena pinta. Pesadillas. Sí. No eres de ese juego. Para ir terminando, un juego que me ha llamado la atención se llama Mudan Two Hearts. Un FPS chino, parece, táctico futurista, no super futurista, pero un poquito a los Modern Warfare, con algunas cosas sobrenaturales. A mí me ha flipado, o sea, técnicamente es muy bestia, parece estar bastante guapo. Si os gustan los FPS, echadle un vistazo al trailer porque está guapo. Vale. Y pues ya para ir terminando, bueno, sí, decir que a mí me ha encantado el hecho de que se haya dicho que pues Final Fantasy va a desembarcar en Xbox, concretamente Final Fantasy el remake, la primera parte va a llegar a Xbox, y no solo eso, sino que también cogieron y dijeron, y Final Fantasy XVI también, y disponible ya. Y es cuando yo me levanté y he empezado a gritar, porque es un juego que tengo pendiente y le tengo muchas ganas. Hijos de puta, en el momento de encendí la consola no salía, espero que luego salga, más os vale. Pero bueno, yo encantadísimo de... Bueno, pues lo tienes ahí, ¿no? El micro drop de esto, pues es que ya tengas este juego disponible ahora mismo. Y cerraron con un anuncio que también os recomiendo que veáis el tráiler, porque de entrada no tenía ni puta idea de qué era. te plantean como un mundo futurista en el cual entra una persona en un edificio y un robot que le está acompañando, un robot digamos estilo Atlas, como estos robots realistas que tenemos hoy en día. Le guía, ve un holograma que le empieza a hablar, a explicarle de la seguridad y la evolución de los robots. Hay una mariposa por ahí dando vueltas y luego como que parece que todo es un holograma. Luego aparece en otro sitio, hay un tío que le, una ciudad que como que está boca abajo y se dobla y se gira. Una cosa muy rara. Y luego aparece otro personaje, se pone a hablar y bueno, luego de repente ya cambia y te dice Call of Duty Black Ops 7. Y dices, what the... ¿qué? entonces, bueno, el Black Ops 6, la campaña me gustó mucho y me gusta ver que parece que siguen, que han dado un giro y que están apostando por hacer campañas potentes, originales, y esto tiene pinta de, bueno, visto lo que hicieron en el 6, no se ha visto casi nada, digamos, de gameplay, pero por lo que parece plantear, que parece que quiere plantear otra vez una campaña potente con algo interesante, entonces, yo encantado de ver eso. Bueno, a mí lo que me gusta, tío, es que siempre un poco la saga Call of Duty se ha caracterizado por ir cambiando entre esta, luego te sacan algún otro título, te pasaban Modern Warfare o lo que sea. Es que es verdad que te vienes de Modern Warfare 3, que fue un pestiño de la hostia, te vienes con este Black Ops 6, creo que fue el actual, sí, ¿vale? Que le salió bastante bueno, la campaña es muy, muy buena para mi gusto. Veníamos donde veníamos, pues cualquier cosa podía haber sido mejor y efectivamente es que fue bastante buena. Y con el jugador, el multijugador, que hemos jugado bastantes partidas, la verdad es que muy, muy bien. Sé que por último la han ido cagando porque no arreglan las cosas y lo que te hacen es comprar más cosméticos y demás mierda. Y metieron publicidad en los menús que la gente se cagó. Sí, sí, por eso, que la ha ido cagando en ese aspecto, pero coño, me sorprende que ahora te saquen el Black Ops 7. Y no sé si a lo mejor van a acabar con la gallina de los huevos de oro, es decir, vuelves a sacarlo, a lo mejor la gente se cae con el 6. No sé, tío. A mí, por ejemplo, esta jugada me deja un poco descolocada, porque yo me hubiera ido por cualquier otro Call of Duty, aunque sea una inventada, como el Infinite o el Vanguard o cualquier mierda de estas que te hubieras inventado, y haber a lo mejor descansado un poquito en el Black Ops, pero te metes otra vez con este, pues no sé cómo estará ni cómo no. Así que nada, a esperar a que salga en Game Pass, que no nos costará nada y le echaremos un tiento y unas partiditas. Sí, aunque sea Black Ops, o sea, parece una línea totalmente distinta. Entonces, como dices, también está en Game Pass y lo probaremos, pero no parece continuista para en ese eso, sentido. Llamarlo de otra manera. Es decir, sí, sí, eso es lo que me voló a la cabeza, ese nombre. Lo llame de Black, no sé qué, o de Mystic of the Lunar Sol, o yo qué sé, me da igual. Sí, sí. Que es otro nombre, pero no me lo saques dentro del mismo Black Ops, porque a mí, por ejemplo, ya. A mí me genera desgaste, tío, como otro más no me pegaba este año. Por lo menos a mí a título personal, no sé si al resto de la gente le pasará lo mismo o no. Pero bueno, tío, que como sale en Game Pass, pues lo probaremos y le daremos una partida. Pues sí, y hasta aquí la conferencia de Microsoft. No se habló de Gears of War. Bueno, no se habló de Gears of War Day E, que sería el nuevo juego. Si se habló del remake o re-remake del 1, que saldrá en breves. No se habló de Project Perfect Dark, perdón. Y tampoco de Fable 4. Entonces, grandes ausencias, que eran los juegos que yo creo que todos teníamos en mente, que estamos esperando ver algo. Pues no se ha visto nada. Este Fable no saldrá en Molino, ¿no? Hace tiempo. Este, date ya cuenta que este no lo hace la. Lionsgate es el del cine. Pero era Lion algo, no sé qué. Quiero recordar. No, este no. Lo sacan los del Forza Horizon, que no tiene nada que ver. Vale. Y lo que sí, un poquito viendo cómo se presentaba este 9-3 de Xbox y sabiendo que estos titulazos ya llevan anunciados un par de años, no se han visto a la luz, lo normal es que acaben saliendo para el segundo semestre del año que viene en la consola de Microsoft, y lo acabar haciendo en Play y demás, porque no le veo otro sentido. Si tú no sacas Fable, no sacas Gears of War este año, o sea, no te sacas un teaser ni pones fecha, lo más normal es que salgan a finales del año que viene, a principios del siguiente. Un poco yo creo que será el año que viene el E3 donde veamos todos estos títulos de nuevo otra vez y donde veamos ya fechas definitivas de estos juegos. Totalmente. Por eso me ha decepcionado no verlos, porque ya si no los veo ahora, ya... Sí. Pues nada, señores, hasta aquí la información. Simplemente despediros, pues dándole una valoración de cómo habéis visto esta sesión de conferencias en este primer año sin E3 de forma ya oficial. Y cómo veis el futuro de los anuncios en estas fechas para los próximos años. Ricky, buenas noches y gracias por haberte pasado otra vez más por aquí. Bueno, buenas noches, un resumen yo creo que bastante rapidito y al cuchillo, porque tampoco había mucho más juego que sacar. Y a mí lo que me plantea es, por ejemplo, estos 6 próximos meses, de lo que se ha ido anunciando y demás, no veo a un gran título, tío. Así que diga, buah, quiero jugar a este, quiero jugar a otro, a lo mejor me equivoco, mirando a lo mejor con calma sale alguna cosita. Pero sí veo que este año me da la sensación de que va a pasar a lo mejor un poquito sin pena ni gloria. No sé si por el temor que tenía la gente a que Grand Theft Auto saliese a finales de este año, en septiembre, octubre, cuando estaba anunciado, y han ido rodando fechas y se han hecho un poco los longis, a ver qué pasaba. Pero puede ser un efecto curioso de analizar, vamos a ver qué se nos escapa o qué se me escapa a mí para el último semestre, pero no veo así esos grandes títulos. Yo creo que se están aguantando un poquito para el año que viene. Pero ya luego en breve también nos tocarán nuevas consolas de sobremesa. Entonces estamos ahí en un punto medio de títulos que deberían ya haber salido, se han ido demorando, saldrán el año que viene. Pero no sé, un poco. Lo veo un poco extraño. La verdad que en general este 3 o no 3, yo creo que es bastante flojo en líneas generales. Con alguna que otra mención de honor. Pero vamos, ha habido otros años en lo que se han anunciado muchas más cosas y nos hemos flipado más, aunque haya sido humo, pero hemos salido más y pegado, ¡guau! Este bueno, no sé qué, el otro, y este año, no sé, con cosas que se sabían que iban a salir y poquita cosa para final de año, que hago 2-3 cositas que me pueden llamar la atención, pues poco veo de mi tintero. Coincido bastante contigo, pero ahora diré 4 cosas para despedirme. A Muniki, pues nada, un placer tenerte por aquí y tú, la misma pregunta. Bueno, pues como he dicho, ya no es que me espere mucho, porque ya para empezar ya ni las sigo al día, sino me prefiero ver el resumen al día siguiente. Y bueno, sí, estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Ricky, es que es muy probable que la influencia de GTA 7 y GTA 6 haya sido bastante bestia, es decir, que mucha gente decía no lanzar sus juegos en finales del 25 porque iba a salir este bombazo, pero ahora como lo han pasado, pues nos hemos quedado un poco huérfanos. Porque también, otra parte, es lógico que no quieras lanzar tu juego alrededor de un titán como GTA 6. Pero bueno, sigue un poco en la línea también, que tenemos alguna que otra sorpresa, pero tampoco era para echarse a tirar cohetes. Hay cosillas que las voy a seguir, no voy a... Sí, hay cosas que digo, vale, esto quizá caiga, pero no esa sensación de salir y decir, buah, mi vida va a ser diferente después de que salga este puta. No, entonces bueno, un día más en la oficina. Claro, no sabes de trabajar Half-Life 3, pues nada. Exacto. Yo, bueno. Ni Max Payne, yo esperaba hoy un remake de Payne y aún nada, cabrones. Puta. Yo, en la misma línea que vosotros, yo, bueno, es una pena que esto del E3, ya, bueno, cuando se cerró, dijeron no, pero van a haber todas estas conferencias y la gente muy rápido a decir no, seguiremos viendo cosas. Ya con los últimos años queda claro que se acabó el espíritu del E3. Por mucho que hayan conferencias en verano, es lo mismo que cuando tenemos conferencias en primavera, o en otoño, o en invierno. No es el espíritu del E3. Solamente Microsoft lo está medio manteniendo, y al final sin la presión de tener que sobresalir, porque puede hacer como el resto de compañías, me da que va a ir aflojando más el pistón. Para mí, pues ya he dicho, ¿no? Final 16, que sale de Game Pass, pero al final es que es un juego que ya tiene no sé cuánto tiempo, no es nada especial, simplemente es porque yo no lo había jugado, así que es una pena, pero bueno, es el futuro al que vamos. Y como, o sea, muy en la línea que lo decís vosotros, y como decía Ricky también, veremos qué se anuncia aquí a final de año, porque la verdad es que no hay así esos megatones. Juegos hay, ¿eh? Juegos hay, no va a ser un mal año ni mucho menos, pero faltan esos megatones. Y con la sensación de que si no se sacan más cosas, al final va a ser una generación un poquito, bueno, un poquito no, va a dar la sensación que si al final de generación salen los juegos que tienen que salir, va a dar rabia pensar que estas máquinas se han desaprovechado bastante, pero bueno, veremos. Así que nada, pues nada, un placer, Y ya veis, de momento hemos mantenido la ilusión nosotros, haciendo un segundo programa esta misma semana para traer todas estas novedades y hacer dos programas en una semana y editarlos rapidito para que lo tuvierais, como cuando hacíamos el E3, que hacíamos unas locuras que no veas que. Pero ya no tenemos edad para eso. Pero bueno. Yo me acuerdo acabar el E3, grabar y correr 2 minutos a editar. Yo me acuerdo más bien que nos repartimos el editaje directamente, que eso es una complicación. No, también, luego sí. Unir dos editajes en uno, no sabéis la complicación, pero para poder salir más rápido partimos lo hacíamos sí. Ay, bueno, que la ilusión de ser joven. Pero en fin, señores, nada. Ricky, un placer haberos tenido por aquí y nos vemos la semana que viene, literalmente. Pues nada, nos vemos en un par de días, que queda ya menos para el siguiente programa. Queda menos ya. Venga, nos vemos. Bien, chicos. Adiós. Adiós.